tacos, un ceviche de camarón. Qué bonito se ve mi Mazatlán, de día y de noche desde el faro se divisa hasta la catedral. Las islas Chivos, lobos y venados. Del sol y en carnaval se halla.